Fractura expuesta. Balance general 5 años. 219 programas. 185 invitados. 34 invitados repetidos. 147 estrenos mundiales, 2 desmayos, 4 emisoras, una renuncia, un cesanteo y un cierre de toda la programación. Un juicio ganado por plagio, 2 juicios perdidos por calumnias e injurias, 30.000 pesos de facturación mensual. En media década levantamos en pala más de 150 millones de dólares, balanza comercial deficitaria. Cotizamos en las bolsas de Nueva York, Tokio. Tenemos 14 restaurantes de tango para extranjeros y representamos a 150 artistas del tango joven. Durante 2008, Fractura Expuesta entró en convocatoria de acreedores. Se pidió la quiebra y hoy es una empresa recuperada por sus trabajadores. Continuamos en Fractura Expuesta en este programa especial aniversario por los 5 años en el aire radiofónico. Algunos mensajes que fueron llegando al 4382-9327. Lucho de Ranela, Verazategui. El programa Fractura Expuesta es excelente, los felicito por el humor. También Walter de San Cristóbal, saludos por los 5 años de este único programa de tango en la radio que no huele a naftalina. Un beso y un abrazo por muchos años más, Walter de San Cristóbal. También se comunicó Ángel de Berizo, primera vez que escucha Fractura Expuesta y quisiera ver cuál es la intención porque no entiende nada hace 40 minutos. Bueno, Ángel, no te preocupes, este es un programa habitual, no es un programa habitual, este es un programa aniversario de un programa que difunde semana a semana a nuevos artistas del tango. Lo que pasa que hoy es la primera y única irrepetible vez que cumplimos 5 años, entonces estamos literalmente prendiendo fuego la radio. 4382-9327 para comunicarse con nosotros. Y si no, también al correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. Empieza el documental. Hoy en Expedientes Fractura, la historia no oficial del grupo que quiso revolucionar la radio y terminó transando con el establishment del tango. Cómo comenzaron, cómo los fueron de las radios y cómo terminaron conspirando para cerrar una emisora al grito de Disarli, Disarli, Disarli. Corría el año 2003 cuando Germán Alfredo, recién egresado de una escuelita de periodismo y reciente acreedor de una cuantiosa herencia, buscó dedicar su tiempo a reventar dicha herencia. Se internó en una agencia de emprendedores y, analizando balances, proyecciones y gráficos de tortas, decidió invertir ese dineral en el tango. El negocio, lo que se dice el negocio, está en la gastronomía. Sí. Ojo, no quiero decir que los gringos se coman cualquiera, pero... igual, viste, contratando 3 parejas de baile, 6 músicos, no sé, haces 3 afiches, 3 plotter. Imagínate, uno de Piazzolla, uno de Troilo, el otro de Gardel. Y con eso ya cumplís. La otra punta es conseguir un buen frigorífico que te provea de carne más o menos tierna y ahí el plato no lo bajás de 300 pesos ya. El dueño del local, Maximiliano Jorge, le propuso una alianza para juntos convertirse en los reyes de la noche. La idea en aquel momento no tenía opción a la pérdida. No era especulación. Por eso, como era el mejor negocio en años, me miré al espejo y me dije, hay que ir por todo. Tenemos que ir a los medios. Esto mi compañero no lo sabe, pero para agarronearle un poco el alquiler, le dije, ¿por qué no invertís también en un proyecto paralelo? Lo vengo pensando hace tiempo. Mi hobby era ser periodista y entonces le ofrecí hacer un programa de radio. Y así recorrimos miles de radios. Firmamos contrato, buscamos a algún productor con agenda, contratamos un par de pasantes y arrancamos adelante. Al regreso, el ingreso del acorazado de lobos, Hernán Casares. Tengo un pibe que está en la lona, él nos va a poder ayudar, seguro. ¿Entiende algo de radio? Y qué sé yo, pero vamos para adelante, papá. Expedientes Fractura Expuesta. Ya regresamos. Por Shems Televisión. Seguimos escuchando nuestro aniversario, seguimos escuchando esta producción especial de Fractura Expuesta en este quinto año al aire, en esta celebración. Gracias a Miguel Ángel González, esa voz que está recorriendo todo este programa, no solo en esta oportunidad, sino también que nos acompaña en toda la historia de Fractura Expuesta, en gran parte de la historia, con su voz. Desde Radio Nacional, ahí estaba recién Francisco Aquino, director de Radio Nacional, el que nos llevó a Radio Nacional a nosotros, estaba dando vueltas y escuchando este programa, así que gracias a Francisco estuvo Miguel Ángel con nosotros y sigue hoy en día. Continuamos con Expedientes Fractura Expuesta. Tengo un pibe que está en la lona, él nos va a poder ayudar, seguro. ¿Entiende algo de radio? Y qué sé yo, pero vamos para adelante, papá. Bueno, llámalo. Hola, Hernán, ¿te acordás de mí? Soy Germán. ¿Así habla vos cuando llamas por teléfono? Y cuando me hago el pelotudo, sí. Efectivamente, Casares estaba en la lona. La crisis lo había llevado a hacer cosas terribles. El tango podría ser su salvación. Al principio iba a tener que hacer trabajos de producción, tú sabes, llamar a los invitados, amenazar a las familias. Me dieron un arma y comencé. Pero las cosas lentamente fueron virando. De repente, todos los fines de semana había mudanzas, bajando escaleras 5 pisos, rasqueteando locales que iban a alquilar. Bueno, por mi contextura, justo se mudaban los dos. Y después, subiendo el piano, bajando el piano, corriendo el piano. Y en los ratos libres llamaba a los artistas para el programa de radio. Esto es una representación. Hola. Hola, ¿está Daniel? ¿Qué Daniel? Bilingo. Pero vos te das cuenta que son las 9 de la noche. Esto es una casa de familia, estúpido. Hola. Hola, yo soy Hernán, productor de Fractura Expuesta. ¿Fractura Expuesta? ¿Qué es eso? Es un programa de tango que sale por la... ¿Por qué no te dejas de joder llamando 35 veces, querido? Hola, soy Hernán, productor de Fractura Expuesta. Mañana es el programa y no cerré ninguna nota. ¿Querés venir? Al regreso en Expedientes Fractura Expuesta, un loco se suma al proyecto. Madurita se disfraza para vos y yo ya... ¡Vino el pibe del casting! ¡Sí! Está esperando hace media hora en la recepción, ¿no lo viste? Expedientes Fractura Expuesta. Ya regresa por James Televisión. Muy bueno, yo observo mucho. Pero, la verdad que no voy a mentir, se siente horrible el estar aquí. Hasta 999.999, que es el puntaje perfecto. Logro ese puntaje 9 de cada 10 veces que vengo aquí. Fractura Expuesta. Mes aniversario. Hola, soy Hernán Castielo, cantor más conocido como Cucuza. Y en estos 5 años, francamente, no me han dado nada. Son pocas las veces que los escucho, me aburren. Y la música que pasan, no sé si se puede llamar tango. No engañen a la gente. 5 años de engaño. Por favor, farsantes del aire. Gracias por el afecto. Gracias por acompañarnos. Quinto año. 5 años. Exponiendo un lustro. Exponiendo la fractura. Continuamos con Expedientes Fractura Expuesta. Hay que poner. Madurita se disfraza para vos, 4823, y yo ya... ¡Vino el pibe del casting! ¡Sí! Está esperando hace media hora en la recepción. ¿Qué haces con el diario? ¡Pero por favor! Quiero revivir el tango desde su etapa primera, desde los tangos prostibulares, y bailar un tango al son de un bandoneón, Maxi. Dios mío, hacelo pasar, dejate de joder, ¿querés? Sebastián, ¿no? Sí, Sebastián. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Pero se fue! ¡Tonto! ¡Media hora esperando! ¿Para qué lo llamo por teléfono? Espera. ¿Hola? ¿Sebastián? ¿Llamabas por el aviso? Ay, no, qué boludo. Ay, Dios mío. Sebastián. Sí, loco, ¿qué haces? Disculpame, che, estaba tapado de laburo. No, todo bien. Perdona que no te llamé bien cuando estabas acá. Mira, el tema es así. Más adelante en la conversación. Bueno, eso. Bueno, y... ¿Y? No hay guita, loco. Mirá, no, viste, esto es un proyecto que está empezando. Acá todos tenemos que poner el hombro. Hay que ponerle el hombro al tango. O voy a pensar que vos te querés sumar a este proyecto solo por la guita. No, lo que pasa es que... No, no, lo que pasa nada. A ver, que Maxi sea el dueño de locales no quiere decir que no pasemos necesidades. Que yo esté reventando una herencia. Acá nos estamos jugando a pleno, Sebastián. Pero pará, pásame el teléfono, querido. Escuchame una cosa, Sebastián. ¿Vos qué te crees que somos? Acá somos todos hermanos, que nos esforzamos. Claro, Germán es mi amigo, pero es mi hermano de la vida también. ¿Vos entendés o no querés entender lo que te digo? No, lo que pasa es que... ¿Qué más querés? Vas a ir gratis a ver conciertos, te vas a poder ir a chamullar minitas. ¿Sabés cómo se gana en el tango, papá? Pero... algo para viajar. Que nosotros cobremos un plato tres gambas no te da derecho a pensar que estamos llenos de guita. Que tengamos una ganancia del 240%, no te da lugar a pensar que porque nos embarcamos con un proyecto de radio tenemos los recursos. No, claro. Si no se autofinancia la radio, entonces no va. Bueno, entonces quieren que cubra conciertos, que sea mi propio fotógrafo para el portal de tango y además que vaya a la radio para comentar los espectáculos. Fracturaste mi inocencia. Pero las cosas lentamente fueron virando. Y es así, yo tenía una familia, tenía un porvenir, dos perras. A una de ellas la tuve que echar porque una vez vino Germán a mi casa y me dijo que era una perrita muy hincha pelotas y que si no le echaba a la calle me echaba a mí como un perro. Me pidieron un gesto, así que el tango fue más fuerte. Y encima después me dijeron que necesitaban un fotógrafo para sacarle fotos de souvenir a los turistas, con la parejita de baile en pose y todo. Las cobraban 20 euros y a mí me pagan un peso por foto. Pero bueno, como decía Fernán Mirás, tanguito, el tango es más fuerte, ¿no? Pero el amor es más fuerte. Al regreso en Expedientes Fractura Expuesta, un viaje en colectivo y el nacimiento de un nuevo integrante. 80. 80, boludo, hace 3 años que no sale 80 el boleto. Y pero si lo dice el guión, Salamín. Expedientes Fractura Expuesta. Ya regresa por Gems Televisión. 9 pesos con 90. Ah, no puedo. Couple beer. Esta es una pequeña historia que me contaron en el barrio de Mataderos. Noble y sencillo barrio de tango. Y de esto yo hice el Yuta Lorenzo. Un rati corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal. Un vaso de whisky y un vaso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra, su cara de monje era fantasmal. Labura en la cara, se llama Lorenzo, le bate un tormento en la federal. Lo dejó un travesti al Yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo, algún boleao. Él, que era tan guapo para torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Los pesados creen que la chapa alcanza pa' copar la banca de la impunidad. travesti al Yuta Lorenzo le quitaba el vento, dijo el cumboneado, él que era tan guapo por torturar gente, se vio de repente tan arrodillado, jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Hoy dice la tele y todos los diarios, se murió Lorenzo en un tiroteo. Escuchábamos el Yuta Lorenzo de y por Juan Batuone. Carlos está haciendo el asado que nos vamos a comer. Maxi está por traer. Está afilando la cuchilla. Bueno, yo ya estoy, ¿eh? ¿Estás? Bueno. Claro, el fuego está prendido. Carlos, viste que no puede hablar porque está haciendo el asado. Está tomando vino desde las 7 de la tarde porque está adobando el chanchito que vamos a comer en segundos. Pero nos dejó un escrito, que es lo que pudo hacer a último momento, que dice: Centro Cultural San Martín, marzo de 2004. Tengo que comenzar evocativo para demostrar mi tangueridad. Todavía recuerdo aquella noche en que Germán, o sea, yo, me dio un volante de fractura expuesta sin que yo supiera quién era Germán. Todavía no lo conocía, ni qué era fractura expuesta, todavía no los había escuchado. También recuerdo mi escasa expectativa al sintonizarlos por primera vez y mi grata sorpresa al descubrir que se tomaban el tango en serio y simultáneamente con fino sentido del humor. Hoy quise volver a disfrutar aquel placer de ser un simple oyente desde mi bulín porteño. Saludos al equipo, incluido Nicolás, y gracias por permitirme ser parte. Este es Carlos el Pibe de Vilacqua, que bueno, está totalmente borracho haciendo el asado y es nuestro habitual cronista de baile. Dale, Carlos, poné la carne. Fractura expuesta. Mes aniversario. Hola, soy Lidia Borda, cantante. La verdad es que el día que me invitaron a su programa la pasé bastante mal. La atención era pésima, me hicieron esperar como una hora. Y encima la entrevista fue más corta que un viaje en el tranvía de Puerto Madero. Piensen en lo que les digo, a modo de consejo. Chao. Gracias por el afecto. Gracias por acompañarnos. Cinco años. Un lustro. Exponiendo la fractura. Somos los pueblos. Sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM 530. La primera de la izquierda. Libertad a los 5 héroes cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Número 18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de televisión de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. Hacia una nueva ley. Coalición por una radiodifusión democrática. Noticias en La Voz de las Madres. Córdoba. Comienza mañana el juicio al represor Luciano Benjamín Menéndez. El genocida fue comandante del tercer cuerpo de ejército durante la última dictadura militar. Junto con él serán procesados 6 militares y un agente civil de inteligencia. Se lo responsabiliza del secuestro y la muerte de 4 militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores ocurridos en diciembre de 1977. Sindicatos, partidos políticos, organismos de derechos humanos, centro de estudiantes y otras organizaciones sociales convocan a una movilización para mañana a las 9 en la rotonda de ingreso a Ciudad Universitaria. Es para respaldar la actividad de la justicia, luego de casi 3 décadas de impunidad en democracia. El mundo. Bolivia. Elevarán a la ONU un informe de las agresiones a campesinos en Sucre. El gobierno presentará el documento ante la Organización de las Naciones Unidas sobre los ataques que perpetraron varios jóvenes universitarios en contra de pobladores del departamento de Chuquisaca. El canciller manifestó que nadie puede quedarse callado ante estos hechos inconcebibles que constituyen una vergüenza para todo el pueblo boliviano. El pasado sábado, más de una veintena de campesinos fueron tomados como rehenes y luego obligados a desnudarse y arrodillarse frente a la Casa de la Libertad, situada en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Sucre. AM 530. Deportes. Fútbol. San Martín de Tucumán ascendió a Primera División. Fue tras empatar 2-2 con Chacarita en el cierre de la 35ª fecha de la B Nacional. En Buenos Aires, cielo cubierto, la temperatura 15 grados 5 décimas, humedad 79%, la hora en todo el país, 23:32 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Los esperamos para compartir Las Voces Hermanas, el espacio para la música coral en la Radio de las Madres. Miércoles a las 22:30, Las Voces Hermanas con Javier Sedner. Revista Sudestada número 68. En esta edición, Agustín Tosco. De unidad y revolución, pasiones, polémicas y una historia oculta del dirigente obrero marxista. Opinan Gregorio Flores, Roberto Javichain y Daniel De Santis. Además, entrevista con el escritor Orlando Van Breda. Drácula, según la pluma de Luis Cafati. Un viaje por la poesía de Alberto Spunberg. Cuentos de jazz, microficciones, teatro, cine y más. www.revistasudestada.com.ar. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, La Voz de las Madres. En el aire, AM530. ...23:34 en la ciudad de Buenos Aires, gente que se comunica tanto al 43829327 como a nuestros diversos sistemas de comunicación, como puede ser el mail o el messenger. Comienza Maximiliano Jorge con llamados telefónicos. Sojo de Mataderos es artista y bailarín. Gracias, Sojo, por la propuesta que nos haces acerca del tango electrónico. También alguien que llamó al 43829327 y dejó un mensaje anónimo, no dejó su nombre ni su barrio. Dice, recomiéndenme un médico porque me están fracturando el cerebro. Vamos a ver si mañana puedo entender algo. Me gusta el desconcierto que están produciendo. Si no lo comprendés, en la página nuestra, en www.fracturaexpuesta.com.ar, nosotros subimos los programas para que lo vuelvas a escuchar, y si algo no comprendiste, lo podés volver a entender. O no. Cosas que pasan. Agradecemos los mensajes de La Guardia Hereje, de Jacqueline Sigot y de Cucusa, que además nos mandó una completa superior. Hablamos de una dentadura porque él es mecánico dental y nos provee de dentaduras postizas. También es cantor de tango y nos regaló para este quinto aniversario una dentadura. Obsequios. También al messenger, al fracturaalaire@hotmail.com, se acaba de comunicar Estela, cantante de las del Abasto, quienes nos desea un feliz aniversario. Ella y todas las del Abasto nos dan un abrazo cada una de ellas, Maxi. Gracias. Y Adrián Frutos se comunica también por el messenger y dice, el programa está de puta madre, espero que se termine pronto, se debe querer ir a dormir. Bueno, viene el documental, así que seguí entendiendo qué es lo que pasa en la historia del grupo Fractura Expuesta. Continuamos con Expedientes Fractura Expuesta. Ahí va el capitán. Un peso. ¿Hasta dónde va, señor? Hasta Celina. Hasta ahí es 1.25. ¿Carlos? ¿Qué haces, Carlos? Carlos y Maximiliano se habían conocido años atrás en un juzgado, cuando ambos tuvieron que comparecer ante la justicia por diversas causas. Carlos, por cuestiones de tránsito. Maximiliano, por evasión fiscal agravada y asociación ilícita en el tráfico de armas. Carlos, ¿cómo andás, papá? Sí, sentado todo el día. Después que le presté plata a un amigo para importar unas muñecas y me estafó, estoy todo el día arriba del bondi. Bueno, pero no te podés quejar, yo estoy todo el día encerrado en una oficina. Sin embargo, el proyecto del tango lo salvaría a todos. Che, no sabés, me crucé con Carlos. Un tipazo, ¿eh? Me salió testigo falso en una... En fin, le debo una. Además, no sabés cómo ilustra la pista. Perfecto, necesitamos a alguien que ilustre, a alguien de maestranza. No, este la sabe lunga, ilustra la pista bailando el tango. Uy, pero ya contraté a los bailarines, ¿no te acordás? Los pibes de la escuelita esa que vienen a bailar gratis. Que se fogueen, que ganen experiencia. Sí, sí, me acuerdo, el aviso que publicamos no, pero este déjamelo a mí. Mira, ya lo tenemos a Sebastián para déjamelo a mí. Hable. Maxi, soy Carlos, te llamo por el laburito que me prometiste. Sí, Carlos, ¿cómo estás? ¿Viste que te había contado algo del portal más vivo de la web? Más adelante en la conversación. Es bárbara la noche. Sí, qué bueno. No veo la hora de liberarme del colectivo y hacer lo que siempre quise, vivir del tango. Eso es difícil, hay que laburar mucho, hay que prestar el hombro, no laburar a reglamento, porque acá, no sé si entendés, nos jugamos la vida, Carlos. Esto yo creo que va a ser un éxito, tanto el programa como la web. Yo sé lo que te digo, hermanito, créeme, esto va a ser así. Bueno, entonces, ¿querés que me encargue de cubrir las milongas? Pero las cosas fueron virando no tan lentamente. Esto es una representación. Llegás 3 minutos tarde, Carlos. No me jodas con eso, que me haces acordar a cuando laburaba. Pará, está todo bien, pero si sos como mi hermano, te lo hago a propósito, tontito. Además, sabés que hoy nos falta gente en la cocina, ¿viste? Y te quería pedir si... Sí, ya sé, ya lo vi a Seba pelando 3 bolsas de papas. Y bueno, ¿viste cómo es, Carlitos? Acá todos ponemos el hombro para que nadie se lleve una imagen mala al exterior. Exterior. Hoy amo entre los amos. Al regreso en Expedientes Fractura Expuesta, el triunfo ante la adversidad. ¿Qué? ¿Cuándo cobramos? No hay un mango para nadie. ¿Cómo se pone, loco, por el tema de la guita? Mirá, trajeron las calcos para pegar en las lunetas de los autos. Quedaron buenísimas, ¿eh? Están buenísimas. Expedientes Fractura Expuesta. Ya regresa por Gems Televisión. ¿Pasajes? Me lo regaló. ¡No puede ser! ¡Es una broma! ¡No, se lo regaló! ¿Qué pasa? Marqués y le regala el campo y este cretino se viene con una escopeta. Llega en silencio la soledad, se sienta y pide café. Tiene una cita con un varón herido de amor. Él se acurruca contra el ventanal mientras lo asalta una y otra vez la escena donde le tocó caer. Vencido, su corazón se niega a entender, pero ese trago tan amargo le marchitó la fe. Su amor se fue y la soledad revuelve el café y el viento suspira en las calles vacías. Y a la soledad, la amante más fiel, le da algo de pena dejarlo caer. Prende la radio y sale el zorzal, cantando tomo y obligo. La silba el mozo desde el mostrador, con aire tristón. Él desespera sentir que el tic-tac que le machaca su reloj es la gotera de su corazón partido. Volverse fantasma, hacerse habitué del bar de los desangelados. Ese es su papel. Su amor se fue y la soledad termina suspiran las calles vacías y la soledad, la amante más fiel, no deja propina y se marcha con él. Escuchamos Cita a solas de Ángel Pulice, cantaba Ruth De Vincenzo. Continuamos con Expedientes Fractura Expuesta. ¿Qué? ¿Cuándo cobramos? No hay un mango para nadie. ¿Cómo se pone loco por el tema de la guita? Mira, trajeron las calcos para pegar en las lunetas de los autos. Están, quedaron buenísimas, ¿eh? Todos piensan que nuestra vida es color de rosa. Nosotros hicimos de todo para estar acá, para que el tango tenga su lugar. Sin ir más lejos, recuerdo el año pasado cuando nevó y fuimos... Esto es una representación. Bienvenidos a un nuevo programa de Fractura Expuesta. Acá estamos haciendo patria mientras todos juegan con la nieve. Un pelotudo, le dije 200 veces que no vayamos. Si podemos salir por teléfono, pero no, el señorito no. Es que era mi sueño. Siempre quise hacer radio en la nieve. ¿Y qué otros conflictos tuvieron? Bueno, otra vez, que quiere hacer el programa hasta en los feriados. Obviamente, como salimos los lunes, el año pasado tuvimos 7 feriados, los únicos mamertos que íbamos a la radio, ¿quiénes? Y nosotros. Y el otro problemita es la guita, ¿viste? Acá todos quieren vivir del tango, se creen que uno fabrica la plata. Y el otro tema es que este tartamudea. Y en la radio, los prenseros, los que le hacen la prensa a los músicos, insoportable, te llaman 500 veces. Sí, y bien que les cobran a los músicos y pretenden que vos hagas la nota cuando ellos quieren, donde ellos quieren, y encima no te tiran ni un hueso. Al regreso, el sueño cumplido. La consagración de este grupo de jóvenes que se hicieron adultos, hombres, gracias al tango. Che, Hernán tiene un amigo que consigue una carne de primera, ¿eh? No lo pienso más. ¿Para qué llamo a la aerolínea? ¿Señorita? ¿Señorita? 5 pasajes para la base Marambio, ¿podrán ser? Expedientes Fractura Expuesta. Ya regresa por James. Pero ánimo y valor. Nunca se ha arriado la bandera ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Seguimos en nuestro programa aniversario, programa 209, celebrando Fractura... 219, perdón, celebrando nuestros 5 años en el aire radiofónico. 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador automático. ¿Cómo? Continuamos con Expedientes Fractura Expuesta. Mi héroe es la gran bestia pop. Bueno, y resulta que no había ningún programa hecho por pibes que difunda el tango. No lo hay todavía, ¿eh? ¿Cómo? ¿Y el nuestro? Dejate de joder. Y el momento llegó. El sueño cumplido. La consagración. El beso final. La confluencia heroica de la vuelta del tango. La difusión del mismo y ese símbolo en el extremo sur de nuestra patria, que si el tango llega hasta allí, entonces podrá estar en el ser de todos los argentinos. Base Marambio, Antártida, Argentina. Hola. Hola. ¿Sí? Somos Germán y Maxi. Y venimos en representación del tango a comernos un asado por la vuelta del 2x4, acá, al lugar más inhóspito de nuestra amada tierra. Sepa comprender, señor, es el sueño de él, hacer un asado en la base Marambio y escuchar tango. Sí, y unir Marambio con González Catán, desde donde salimos anoche. Unir Marambio con Catán, como dice la profecía de Nostradamus, y la historia del tango de Horacio Ferrer. Marambio Catán, aquel poeta de Acuaforte, el tango social más importante de la historia, ¿comprende, señor? Pero acá no se puede hacer un asado, querido. Con estos vientos y este frío, hasta como 7 horas para hacer un chorizo. Pero no importa. Somos jóvenes, señor. Y lo vamos a lograr. ¡Que viva el tango, carajo! Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotón. ¿Quiere vacío? Uf, es una manteca. Gracias, muchacho. El pueblo argentino les agradece por siempre por su esfuerzo denodado por mantener la identidad y la cultura. Quisiera llorar. Finalmente, a los 5 años, renovados pero con la música de siempre, jóvenes con experiencia en esto de la difusión de la más maravillosa música, que hace años que no es la del pueblo, pero que más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde... Victoria siempre, serán reconocidos como esos pibes que arrancaron a hacer programas de radio y escuchaban tango como si fuera algo normal. Salud, fractura expuesta. No hay un mango para nadie. Che, Hernán tiene un amigo que consigue una carne de primera, ¿eh? Gracias, muchacho. ¡Que viva el tango, carajo! Expedientes Fractura Expuesta. En la charla rockera de hoy, Juan Di Natale, y como si esto fuera poco... Ahora la corrida de Ginóbili va con tablero, 2-1. Vale el doble, anotado por Ginóbili para San Antonio, sacó la falta. Fractura Expuesta, mes aniversario. A ver, déjamelo escuchar. Bueno, muchachos, en Fractura Expuesta, la verdad que con la orquesta los queremos felicitar porque la verdad que no entendemos cómo puede ser que hace 5 años sigan haciendo el programa de mierda que hacen. La verdad que les mandamos un abrazo y bueno, felicitaciones, la verdad que los felicitamos. Fuerte abrazo y no se olviden, la petitera, más que la orquesta, un sentimiento. Gracias por el afecto. Gracias por acompañarnos. 5 años. 5 años. Exponiendo un lustro. Exponiendo la fractura. Pero acá no se puede hacer un asado, querido. Con estos vientos y este frío, hasta como 7 horas para hacer un chorizo. Pero no importa. Somos jóvenes, señor. Y lo vamos a lograr. ¡Que viva el tango, carajo! ¿Querés vacío? Es una manteca. Gracias, muchacho. El pueblo argentino les agradece por siempre por su esfuerzo denodado por mantener la identidad y la cultura. Me parece que sí, ¿no? Sí. Vamos a escuchar. ¿Sí grabó? Alegría japonesa, narco exagerada, peinado a lo despeinado, tu rebeldía bastante popular. Y tu juguete rabioso con etiqueta de Taiwán en un todo por los pesos te compraste tu verdad. Pichón recién descacarado y con ganas de volar, date cuenta que sos un barrilete con cordón umbilical. Soñaste un sueño clandestino, piquetero del amor, juntando chapitas con premio, te ganaste una nena coco enorme. piropo colocado con popurrí de frases hechas. Gallo que pisa y no deja huella. Banana split, tu gusto ya no es novedad. Juguete rabioso con etiqueta de Taiwán en un todo por dos pesos te compraste tu verdad. Mi juguete rabioso, es hora de irte a vacunar. Mi juguete rabioso, tu rebeldía es bastante popular. Tu rebeldía es bastante popular. Tu rebeldía es moneda nacional. Escuchamos Juguete Rabioso de y por Dema y su orquesta petitera. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Fractura expuesta. Que los cumpla feliz. Ay, me aplaudo a mí mismo. Estamos llegando a los últimos momentos de este programa aniversario, de este programa festejo por los 5 años de Fractura Expuesta, programa especial. Vamos saludando a todos aquellos que se comunicaron con nosotros, a Sojo de Mataderos, a Lucho de Berazategui, a Ángel de Berizo, a Walter de San Cristóbal, a Jorge de Los Troncos, a Antonio de San Telmo y a un anónimo que no nos dice ni nombre ni barrio también. Bueno, acá Mauro dice, ya Mauro no. Ahí está. Pará, Mauro, pará un poquito, Mauro. Junto con Mauro, Estela, Adrián, Gastón, Alejandra, Alorza de la Bora Hereje, Jacqueline Sigo, Cucuza, Ildefonso de la Unión de Orquestas Típicas también nos han mandado unos saludos, unos abrazos, unos afectos. Un último mensaje que fue llegando al 4382-9327. Daniel de Tigre, felicitaciones por el aniversario, me estoy divirtiendo mucho. Bueno, gracias a todos los que están del otro lado escuchando, se están divirtiendo, algunos quizás no van entendiendo, les recordamos que este mismo programa lo pueden después escuchar nuevamente en nuestra página, que es fracturaexpuesta.com.ar. ahí se sube el programa alrededor del miércoles, jueves de esta semana y van a tener oportunidad de oírlo nuevamente. Sí, y también pueden oír algunos pasados para ver cómo es habitualmente este programa, si nos asustan y nos salen corriendo y no nos escuchan nunca más. Que los cumpla feliz, que los cumpla. Que los cumpla feliz. Fractura Expuesta, mes aniversario. Hola, soy Alfredo Piro, cantor. Quiero decirles que por suerte no los escucho nunca, ni pienso hacerlo por el momento. Siempre que tuve algún comentario por parte de ustedes fue mediante epítetos e insultos. Así que bueno, espero que definitivamente terminen por caer en el pozo depresivo que se merecen. Les mando un abrazo y hasta nunca, por supuesto. Gracias por el afecto. Gracias por acompañarnos. 5 años. 5 años. Exponiendo un lustro. Exponiendo la fractura. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Infinitas gracias a Nicolás Esquivel, nuestro operador técnico, por toda la predisposición, por todo el laburo, como siempre, que realizó y más en este programa aniversario, en este programa especial. También agradecemos a Mariana por la torta que nos acercó, exquisita, la torta, la chocotorta, que estuvimos comiendo durante todo el transcurso del programa. Y también a Zuli y a Mario, que se acercaron aquí a los estudios de la M530, La Voz de las Madres, y nos regalaron un hermoso póster de regalo con una leyenda linda. Está bien, alegórica. Hermosa y alegórica. Nos queda muy poco tiempo. Está Sebastián Inardi con nosotros, uno de nuestros columnistas. Carlos Vilacqua tuvo que ir al Instituto del Quemado porque se quemó haciendo el asado. Lo llevo, sí. Está muy mal. ¿Está mal? Está muy mal. Pero sí, la carne, ¿cómo quedó? La carne es lo importante. Tiene gusto de Vilacqua. Bueno, no lo probé, Vilacqua. Hay una madre de Vilacqua mezclada en el asado. Pues está bueno. Elmer Pacheco acá, el horoscopero. Quiero decir que Vilacqua me interesa. El gusto a carne de chancho, sí, ¿no? Porque él es chancho de la pampa, chancho pampeano. Acérquese un poquito el micrófono. Es chancho pampeano en el horóscopo, bueno, pampeano, así como Fractura Expuesta, yo ya lo dije hace unos años, está tu carreta, que si bien hace falta que le metan el dedito, ¿no? Para que salga de la cueva, está tú. Sí. Todos sabemos que Fractura ha salido, se ha bancado el dedo. Sí. Y aquí estamos, 5 años después, ¿no? ¿Al del tango está tu carreta? El tango está tu carreta. También hay que meterle el dedito para que salga. Exactamente, así se puede, ¿no?, apreciar en su grandeza. Una predicción para los próximos años, el próximo año de Fractura Expuesta. Para el próximo lustro. El próximo lustro de Fractura Expuesta. Vamos, tiene dos variantes, que es... Bueno, vamos levantando la mesa. Será hasta la próxima. Aquí estamos comiendo el asado. Vamos a terminar con las obras. Los dejamos con Daniel Ballester y Pedacito de Cielo. Hasta el próximo lunes. Adiós.